marchitar los amores que con tanta fe cultivamos los dos. Y dejaste marchitar los amores que con tanta fe cultivamos los dos. Ay, yo nunca dije una canción que me querías y que me adorabas, pero sí que en la Biblia el amor se da con hechos y no con palabras. Pero sí que en la Biblia el amor se da con hechos y no con palabras. ¿Y cómo te creí, mujer sincera? Confiaba en tu sonrisa y en tu mirada, pero mentí a tus labios en su entrega, porque sentías placer cuando me besabas. Quisiste, solo sé que nada sé. Recuerdo que un día dijiste: para las niñas Valentina Gutiérrez y Susan Rosado, la esperanza del futuro. De Wilson Fernández. Yo maldigo el amor y la sigo amando, frases que mi padre repetía en parrandas. Y estoy viviendo en un gran laberinto, sufriendo una pena por una paisana. Y estoy viviendo en un gran laberinto, sufriendo una pena por una paisana. Yo te entregué de mí lo mejor, con gran ternura y con sentimiento, con la nobleza en mi corazón. Sin egoísmo te di mis besos, con la nobleza en mi corazón. Sin egoísmo te di mis besos. ¿Y cómo te creí, mujer sincera? Confiaba en tu sonrisa y en tu mirada, pero mentí a tus labios en su entrega, porque sentías placer cuando me besabas. Ay, me enamoré de tus ojos tiernos, me enamoré de tu lindo pelo, me enamoré de tus dulces labios, me enamoré de tu cuerpo entero. Y enamorado te ve, aunque nunca me quisiste, solo sé que nada sé. Recuerdo que un día dijiste: